Me fui a comprar un pollo al almacén de Doña Tita. Me dijo, pollo no hay, solo tengo un poco de alita. Y yo le dije, gracias doña, porque me sirvió copado. Esta noche con los pibes, seguro pinta el falso asado. La tribu, si no te pega, te alegra. Carita negra. Récord.